intentaron operar la sensación térmica de la economía con información falsa. Y sí, hubo un poco de todo. Se equivocaron, trataron de especular, de generar un clima de caos, que bueno, ya vemos a fin de año que ninguna de las predicciones que hubo se cumplieron. Tanto que atacaron el dólar, la inflación, las reservas, todas predicciones fallidas que realmente no fueron así como planeaban. Uh-huh. Arranquemos por el swap con China, que decían que no servía para nada, que no iba a ser convertible. A ver, ¿qué pasó después? No, el swap con China, hubo ya tres tramos que se cumplieron, que suman un total de 2.300 millones de dólares, que bueno, del total de los 11.000 millones, ya hubo más de un 10% que se destinó a la, se cumplió ya el swap con Argentina. Y bueno, ahí vemos que tanto que decían que no se iba a hacer, ahora ya se cumplió, igualmente que como las inversiones que hicieron en Rusia y de las reservas hidroeléctricas de Néstor Kirchner y Jorge Copernic también se cumplieron. Hubo muchas inversiones que tanto se están criticando, por ejemplo las represas Kirchner y Copernic sumaron un total de 4.700 millones de dólares. El ya con China, como ya dije anteriormente, fueron 2.300 millones. Bueno, también hubo una licitación del 4G, también de 2.200 millones, y todas estas cosas que se van sumando de inversiones, que no nadie se esperaba, que todo el mundo decía que las reservas iban a bajar, que externamente no se confía en el país, realmente no se cumplieron. Y bueno, también podemos nombrar Chevron, que una primera etapa fue de 1.200 millones y en la segunda etapa de 1.600 millones para inversiones en exploración y explotación de recursos no convencionales de petróleo en Vaca Muerta. Bueno, todas cosas de progresos que hubo en la Argentina que no, o no se quisieron ver o no se quisieron informar, generando un clima de caos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también el verano de cargos también se concretó, se formalizó el acuerdo de unos 370 millones de dólares. Y bueno, así que podemos decir que realmente lo que decían no se cumplió. Uh-huh. Con las reservas también pasó lo mismo. Aysa, ¿cómo analizás vos del otro lado del mostrador el rol de los medios de comunicación? Porque así como se dice que no hay trata sin clientes, no hay hipótesis de esta naturaleza sin medios. No servirían absolutamente para nada. Sin medios cómplices, ninguna de estas hipótesis se conocería y no operarían en el mercado. ¿Qué es lo que se analiza, insisto, del otro lado del mostrador? ¿Cómo ves a los medios? Sin toda la operación mediática, claro. Y generalmente los agentes, tanto internos como externos, no estarían en esta situación de pánico y de incertidumbre, ¿no? Porque podemos ver que en este caso como se opera mucho en el dólar ilegal, que totalmente no tiene un criterio muy lógico ni una metodología para el cálculo, y vemos como a partir de las regulaciones del Banco Central se fue desinflando de todas las operaciones que hacían las cuevas, las financieras. Y bueno, igualmente como mirá qué tan duro fue todo lo que generan los medios, que los mismos sectores concentrados fueron perjudicados, porque el sector sojero con el acopio de los granos perdió millones de dólares. Y eso para generar un clima de especulación y operar contra el gobierno, que los afectó a sus propias finanzas. Seguramente en el dólar, en el ilegal, ahí tenemos el mejor ejemplo de los medios, porque la cotización oficial tiene que ver básicamente con algo que podés controlar desde tu casa a través de tu PC, minuto a minuto. Ahora, ¿cómo haces para controlar un mercado del que no sabes ni cuánto se operó, ni cómo se operó, y sin embargo, se juntan 4 o 5 que manejan el mercado ilegal en la ciudad, timbean una cifra, pero sin medios cómplices no hay forma de que esa cifra se instale? Claro, sí, directamente la idea es ir eliminando todo lo que sería el mercado ilegal, porque es un mercado que realmente es ilógico e inventado, y realmente, como podemos ver, que a partir de una serie de regulaciones, a partir de Anoli, se fue desinflando, y que, bueno, y que vaya todo al, a un mismo equilibrio, ¿no? Porque si el dólar oficial está a 8.50, ya que haya tantos tipos de dólares, por ejemplo, el dólar bolsa también que se desinfló, y el dólar contado con liquidación, que a partir de las regulaciones que hubo, en septiembre había tocado un máximo de 15.2 y después llegó a caer a un 11.3 en diciembre. Y bueno, esos son realmente el que está regulado es el dólar oficial, pero existen un montón de dólares que en el mercado que realmente no tiene una metodología, un criterio lógico. Entonces se utiliza mucho las opiniones mediáticas y eso que influyen en la opinión de la gente, y ahí es cuando ahí existen las variaciones muy drásticas, porque también podemos nombrar otros. El dólar llegó hasta 16 en septiembre, 15.95 en el día 24 de septiembre, y llegó a un piso de 12.65 en noviembre, y ahí vemos las variaciones que existen, ¿no? Que no es una lógica, un criterio lógico que tiene. Uh-huh. Aiza, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo y muy buen año, ¿eh? Bueno, igualmente. Ahí estaba la palabra de Aiza Rata, economista y miembro del Grupo de Estudios de la Economía Nacional y Popular, hablando de hipótesis fallidas, pero esencialmente de operaciones que intentaron recalentar la sensación térmica de la economía nacional. Segunda